Título de la obra, Abrigo. Título de la obra, Azulados. Técnica utilizada, pintura, óleo sobre tela. Autora, Amancay Cafi. Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Bellas Artes. Ambas obras, si bien difieren en cuanto a colores y formas, tienen en común la mezcla aparente de imágenes que el observador puede ir descubriendo con su mirada. Título de la obra, Mi jardín de atrás. Técnica utilizada, libro del artista, cuaderno intervenido, tinta sobre papel. Autora, Ana Bosch. Universidad Nacional de Rosario, Escuela de Bellas Artes. Mi jardín de atrás, una metáfora de nuestra propia mente, nuestros sentimientos. Mi jardín de atrás, una metáfora de nuestra propia mente, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y expectativas. Representando en un jardín un huerto en el cual cultivar la vida, un espacio íntimo y propio. El cuaderno aparece como representación de este, ilustraciones realizadas en rincones impensados, momentos muertos, iluminados, deseados, catastróficos.